En particular, los días 1 y 2 va a haber unas conversaciones Delta con varias organizaciones y personas claves del área Delta que vienen a un primer encuentro que nosotros creemos muy significativo de autoorganización e interdependencias. Van a venir invitados de toda el área Delta, que son personas que han trabajado y que están trabajando directamente en la forma de encontrar un camino alternativo a las estrategias de desarrollo habituales. Y bueno, y son actores claves. Vamos a estar trabajando durante 2 días en una dinámica de laboratorio y allí va a haber representación del Bajo Delta, del Delta Medio, de la zona del Delta Entrerriano, santafesino, así que también va a venir gente de la Franja Costera Sur, del Delta del Río Santiago, que es quizá el delta más austral del mundo. Así que, bueno, va a ser un encuentro muy significativo donde artistas, investigadores y comunidades locales van a tratar de encontrar respuestas y brindar su conocimiento a una formación de red que nos va a permitir tener una posibilidad de trabajo a futuro muy interesante.